los testimonios del periodista Héctor Pellizzi y del ex comisario de la policía bonaerense Benito Almada conmovieron la memoria colectiva de muchos habitantes de Junín y también la amnesia de otros. Los dos declararon en el juicio por los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura, desaparición de 24 personas, y señalaron con distintos tipos de intervenciones la responsabilidad de la sociedad rural argentina en este circuito represivo. Óscar Farías, un histórico dirigente de los derechos humanos de la ciudad, explicó que entre estos detenidos había personalidades de la cultura, un grupo de personas consideradas peligrosas, porque se decía que le llenaban la cabeza a la gente con ideas raras, y por eso los querían eliminar. En estos momentos están buscando los responsables del secuestro y desaparición de militantes del peronismo, del Movimiento de Integración y Desarrollo, e integrantes de una cooperativa de artistas, poetas y titiriteros. Pellizzi aseguró que después del 24 de marzo de 1976, en una reunión de las Fuerzas Vivas de la ciudad, se votó el fusilamiento de 14 detenidos, y uno de los que se pronunció a favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, presidente de la sociedad rural. Es más, Pellizzi dice que estaban 4-4 y que fue Cogorno el que desempató. Almada señaló que Luis Alberto Camarro trabajaba como chofer del Poder Judicial y era el encargado de trasladar detenidos. Camarro dijo que llevó a Adrián Romier, uno de los desaparecidos que figuran en la causa, nada más y nada menos que a la sociedad rural local. Por estos hechos son juzgados el ex militar Ángel José Gómez Pola y 6 ex policías, entre ellos y encabezando la lista Edgardo Mastandrea, el ex experto en seguridad que trabajaba para Elisa Carrió, el ex experto en seguridad que recorría todos los canales de televisión. ¿Quién es más? Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Sterlich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Siachieta. El juicio está permitiendo que la sociedad de Junín pueda conocer muchas de las cosas que hasta ahora eran secretas. Y además, empiezan a surgir datos sobre horrores que no se conocían o que se conocían muy poco. Los fiscales se atan a cada palabra reveladora de los testigos con el fin de abrir nuevas investigaciones y profundizar las líneas de análisis. El pasado fue tan bien cajoneado por el terror en Junín que esas historias, viejas hoy, estallan en las tapas de los diarios locales como noticias muy frescas. Se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaría Primera de Junín, en la Unidad Penitenciaria 22, por entonces en construcción, y en el destacamento de Puesto Morse. La Rural de la zona emitió un singular comunicado en el que pide a la justicia una pronta investigación para determinar si en las instalaciones de la entidad se cometieron secuestros y asesinatos. Fíjate, no niega, no oculta ni lo que pasó ni el prontuario de aquellos patrones de estancia. Posiblemente lo hace sabiendo demasiados detalles del rol de los viejos dirigentes terratenientes. Los actuales buscan despegarse lo antes posible del añejo matrimonio de la dictadura con la entidad, que justamente, mirá, hoy ellos son los representantes. Gustavo Campana, hasta las 7 de la mañana, en AM750. 5:09 ya pasaron de este lunes 22 de diciembre de 2014. La temperatura para Capital y Gran Buenos Aires, con la que te recibe el día, está rozando los 15 grados. La visibilidad es óptima y la humedad es del 77%. Viento del este a 3 kilómetros por hora. ¿Qué dicen para hoy? Mirá, en este momento el techo de la ciudad pinta bastante celeste, celeste compacto. Ahora, el pronóstico habla de lluvias por la mañana. Ese es el dato que te entrega el Servicio Meteorológico Nacional. Y una máxima de 24 grados. ¿Qué pasa a partir del martes? Tenés buen tiempo y ascenso de la temperatura. El martes 27, el miércoles 29 y el jueves 31 grados. ¿En qué andan los títulos de las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional? Mirá, la prensa hegemónica está absolutamente loca con un dato que depende de la lectura que vos hagas del mismo. En realidad lo único que hace es ponerle un poquito más de azúcar a este tiempo político que estamos viviendo desde el año 2003. ¿Por qué digo esto? Porque ellos lo brindan como una posible derrota. Y en realidad, ese fantasma que vuelve a agitar, no cabe ninguna duda, el miedo en torno a la actividad económica, mirá, no deja de ser una buena noticia. Es un hijo de la posición que adoptaron contra la ley de abastecimiento, contra la posibilidad de contar con un tribunal que sirva como equilibrio entre vos y los factores de poder económico, contra la economía concentrada, contra los formadores de precios. Bueno, ahora están locos, tanto el cronista como La Nación, por ejemplo, porque son los dos que más gritan en tapa, porque impulsan profundos cambios laborales en favor de los empleados. Esto que te acabo de leer es literalmente el título de La Nación a cuatro columnas. Va de vuelta por si no lo escuchaste bien. Impulsan profundos cambios laborales en favor de los empleados. Y esto los aterra. El gobierno quiere aumentar la indemnización y la licencia por paternidad y debatir la participación en las ganancias. Advierten que esto provocaría más despidos. Todos los fantasmas, todos. Todo el miedo. El mismo, porque es el idéntico ADN político que expusieron estos mismos sectores cuando se discutieron cosas similares allá por principios de la década del 40. Y no te digo desde mediados de esa misma década. Pero si vamos a la historia de la vieja Secretaría de Trabajo y Previsión, podría decirte que estos títulos son hijos directos de aquellos que no recibieron con aplausos el Estatuto del Peón de Campo, ni recibieron con aplausos la buena nueva del aguinaldo, ni nada que se le parezca. Impulsan profundos cambios laborales en favor de los empleados. Mirá, hasta el momento, la palabra de Recalde, que es quien está llevando a cabo esta historia en el seno del Congreso de la Nación, lo que se plantea es una unificación de todas las leyes que existen para armar un código. O sea, que no tengamos un montón de leyes dispersas, sino que tengamos un código laboral, a la usanza del civil o del penal, que sirva como una suerte de Biblia de la actividad en la República Argentina. ¿Se habla de ensanchar derechos? Sí, se habla de ensanchar derechos. Y esto te lo muestran tanto La Nación como el cronista. El cronista dice: el gobierno activa la creación de un nuevo código que preocupa a las empresas. Bueno, muchachos, esto que parece una derrota, en realidad es otra victoria. Es un poquitito más de azúcar en este nuevo tiempo político y económico que se abrió hace 11 años. Pero el título de La Nación atrasa casi un siglo. Te podría decir que pertenece a las últimas rémoras de la esclavitud en el Río de la Plata. Impulsan profundos cambios laborales en favor de los empleados. Yo creo que hay que leerlo con ese tono. Creo que hay que darle esa teatralidad, porque es lo que expresa. No hay otra forma de leerlo. No se puede ser contemplativo y aséptico. Hay que leerlo de esa manera, con todo el terror que ellos quieren sembrar. Bueno, otro de los datos que aparece en tapa es la respuesta del gobierno nacional por el tema Otesur. Ayer, otro de los fantasmas que sembró Clarín tenía que ver con Máximo y el tipo que maneja las acciones. Sí, claro, porque es el heredero, es el encargado de manejar la herencia de Néstor, es el administrativo, el que tiene que llevar adelante la repartija futura, si querés, una vez que estén hechos los papeles de la sucesión. Y entonces por eso Máximo tiene que participar de las asambleas. Eso que fue planteado como, bueno, las acciones de Máximo, ayer salió rápidamente un comunicado, no del gobierno, en realidad, vamos a poner blanco sobre negro sobre en esta historia, sino de la empresa, de Otesur, diciendo, sí, el señor Máximo Kirchner es el encargado de la administración, de la herencia de su padre, hasta que la sucesión determine cómo se va a hacer el reparto de las acciones. La Casa Rosada salió a defender a Máximo en el caso Otesur, es el título que hoy despega de una volanta que no deja de tirar fantasmas, aunque ya el título lo que hace es, bueno, muchachos, nos tuvimos que morfar un comunicado, sospecha de corrupción en la familia presidencial, en la volanta. Bueno, ¿qué va a ser? Tiempo de sembrar fantasmas, porque las encuestas les dan mal y no encuentran el candidato justo. Y ya a esta altura no sale de una lista que la verdad no le sirve. Otro de los datos que está en todos los diarios y que es la noticia que por supuesto uno nunca hubiese querido dar es la muerte del gran Horacio Ferrer. Ese yoruba que se transformó en uno de los más porteños de todos los poetas y que, no cabe ninguna duda, a partir de finales de la década del 60 se encargó de transformar la poesía de este viejo paisaje. Horacio Ferrer, balada para un loco, Piazzolla y el polaco para comenzar a recordarlo. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco. Cuando nos dejan tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la la la la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Todo loco! Loca ella y loco yo. La poesía de Ferrer muchas veces necesitó de algo más que un cantor. Necesitó del valor agregado de un tipo que pudiera subirse y arriba del escenario montar una escena. La teatralización de muchas de sus letras son inevitables. Y para eso hacía falta algo más que un cantor. Y este polaco, modelo 69, en el límite de esa voz única y la del tipo que solamente la podía llevar hasta el fraseo y hasta con dolor, me parece que era el hombre adecuado. Hay dos grabaciones del polaco de Balada para un Loco, una es del 69 y la otra ya tiene que ver con ese principio del fin, si querés, si vos sos tecnicista y no te dejás llevar por el corazón, que es del 82. Esta es la del 69, con Balada para un Loco muy fresquita, muy eje de polémicas, y el polaco no esquivaba la polémica. El polaco encontró en la poesía de Ferrer y en la música de Piazzolla algo más que tres minutos para contar en formato de tango. Encontró eso que te decía antes, la nueva poesía. Encontró versos y teatro arriba del escenario. Y terminó siendo uno de los cultores, para mí, más exactos que tuvo Balada para un Loco. Murió Horacio Ferrer ayer. Eso dicen los diarios, qué sé yo. ¿Alguna vez soñaste atender sin llamados? El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo, y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa: por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. 750. Memoria liberada. Tiempo argentino en tapa, cuatro columnas. Otesur, las 10 mentiras de Clarín y Bonadio. La compañía rechazó la difamación y la confusión como campaña permanente de medios opositores y denunció el hostigamiento en contra de la presidenta Cristina Kirchner y sus hijos. Las 10 mentiras de Clarín y de Bonadío te presenta Tiempo en tapa. desde la empresa, señalaron armados mediáticos y judiciales. Al lado, en un solo año, Macri aumentó hasta un 640% el gasto de la ciudad. O sea, el segundo título en importancia de tiempo, hoy, grita lo que todos callan. En solo un año, Macri aumentó hasta un 640% el gasto de la ciudad. Entrevista al fiscal Carlos Gonella. No descarto que mi procesamiento sea una factura del poder financiero. Dato político en la tapa de tiempo. En UNEN ahora apuestan por el socialista Wiener. ¿Te acordás lo que te dije en el comienzo del programa? No solamente los muchachos no encuentran el candidato, sino que encima no pueden salir a buscarlo más allá de las fronteras que ellos mismos armaron. Es un territorio chiquitito, donde realmente no hay un solo nombre que sea potable. La verdad es que están en un problema muy serio, y siguen siendo el mejor eje de campaña del oficialismo. La verdad es que a mí de esto ya no me cabe ninguna duda. Y llego a esa conclusión siempre, por lo mismo que te repetimos más de una vez. Muchos, muchos de estos que apuestan a ser el gerente del establishment han abandonado las viejas banderas de los partidos en los que nacieron. Si las hubieran respetado, podrían proponerse como una alternativa para hacer más y mejor de lo que se hizo hasta el momento. Pero como son gerentes de la derecha o pretenden serlo, por supuesto, lo primero que plantean es la destrucción de lo que existe y volver al pasado noventista. Por lo tanto, en ese territorio no encontrás a nadie, pero esencialmente no encontrás nada. Nada. Y ese es el gran problema. Todo el continente está con medidas contracíclicas. Soberanía, independencia, industria nacional, trabajo, salario como disparador de la cadena económica, y ellos vienen por todo lo contrario. Vienen por dependencia, vienen por deuda externa, vienen por teoría del derrame. Muy bien. Si a eso te atás, te encadenás, bueno, va a ser muy difícil que vos recuperes tu pasado. Pero la verdad es que no hay ninguna figurita que pueda concitar el voto que enamora a las mayorías. Si fueron por Wiener, es porque no encontraron nada, absolutamente nada, en ninguno, por lo menos de los 3 o 4 que comenzaron a sonar apenas arrancó tibiamente la campaña. Ni Massa, ni Macri, ni Lilita, van por Wiener. Mamita. Internacionales, Corea del Norte amenaza con atacar a los Estados Unidos, del Vaticano a la Biblioteca Nacional. Una multitud se acercó para disfrutar en vivo de la misa criolla, una fiesta a cielo abierto. Foto que contrasta, de alguna manera, con lo que fue para muchos diarios la fiesta del domingo. Mirá, mientras la Biblioteca Nacional presentó de manera libre y gratuita la misa criolla, Clarín se pavonea con la multitud que cantó con Violeta en Figueroa Alcorta y Pampa. Ahí están divididos los mundos. Ahí está la división de estos dos modelos. No te quepa ninguna duda. Son símbolos, ¿sí? Son símbolos. Y muy fuertes. Juan Martín Guevara, hermano del Che, estuvo hablando sobre qué le parece esto que acaba de surgir entre Cuba y los Estados Unidos como el principio del fin del bloqueo y que para algunos es la gran noticia y para otros la gran victoria cubana. Quienes hablan de la gran noticia están planteando que Estados Unidos va por más pero por otra vía. Quienes hablan de la gran victoria cubana están señalando que el fin del bloqueo está a la vuelta de la esquina y que se hará en función del repliegue de la política internacional de los Estados Unidos, que lo que está planteando es un rediseño a nivel estructural, te diría. Estructural. Hay nuevos enemigos, hay otros que los ha reflotado y que tienen que ver con las últimas páginas de su historia geopolítica, y hay otros que hay que comenzar a abandonarlos porque ya no cortan ni pinchan. Hay que comenzar a armar lo que para ellos es esa tercera guerra mundial por goteo, y por otro lado desembarazarse de otras historias. ¿Para qué te sirve dejar a Cuba tranquila después de 53 años? Para mostrar una de las dos caras del teatro. La risa, mientras en tierras muy lejanas seguís bombardeando y te seguís quedando con el petróleo. Más o menos por acá viene la mano, la búsqueda de nuevos enemigos o la búsqueda de reflotar algunos viejos que en tiempos no tan lejanos fueron el corazón del eje del mal. Por eso es que también Irán y Venezuela, en función de esta guerra petrolera, están en carpeta. Y ni hablar la Rusia de Putin, ¿no? Bueno, la palabra de Juan Martín Guevara, hermano del Che, sobre la nueva relación entre Cuba y los Estados Unidos. Bueno, realmente era algo que, en realidad, la liberación de los tres compañeros que faltaban era parte y es parte de toda una situación en la que hace rato que tenían que resolverlo. Es decir, esto ya no iba resistiendo. Sobre todo pasa algo, bueno, hay varias cosas. Hay una situación internacional que seguramente cada una de las dos partes analiza sobre esto. Pero una situación muy concreta, que es que en Estados Unidos, sobre todo en el sur, en la Florida, viven muchos descendientes de cubanos, y que han ido variando en el tiempo sus posiciones. Es decir, es muy reducido el grupo de cubanos americanos que quieren el bloqueo, que están constantemente en situaciones enfrentadas, y yo creo que el gobierno de Obama tomó una decisión, además, inclusive sobre la base de que Obama no puede ser reelecto, es decir, que no va a tener una afectación directa. Uh-huh. Él, como gobierno o como político, de tomar la decisión ya de definitivamente abrir el camino para nuevas negociaciones, para el fin del bloqueo. Hay una cosa muy importante, que es que el puerto de Mariel, que es donde intervino Brasil invirtiendo, es un puerto de última generación. Es un puerto que está más moderno que cualquiera de los puertos de Estados Unidos. Es decir, que va a ser un puerto que a futuro los mismos estadounidenses y el comercio norteamericano va a utilizar. Es decir, que yo creo que hay muchos factores que se vinieron dando como para que este paso se diera, y esperemos de que ahora se dé paso el bloqueo, ¿no? Que avance más adelante. O sea, hay algunas cuestiones que, por supuesto, no aparecen. Por ejemplo, esta noticia que ha sido un boom, entonces genera y levanta un poco el velo sobre otras noticias que ya existían. Es decir, hay una en el aeropuerto de La Habana hay tres terminales. Una de las terminales es exclusivamente para vuelos que llegan de Estados Unidos con cubanos americanos. Son más o menos 150.000, 180.000 por año, a veces hay 10 vuelos diarios. Es decir, que hay una ida y vuelta constante, hay una relación constante entre los cubanos que viven en la isla y los cubanos americanos que viven en Miami. Entonces, esto era cada vez se hacía más difícil e imposible sostener algo de esta naturaleza. Incluso uno de los proveedores más importantes de arroz de Cuba es Estados Unidos. Es decir, hay toda una serie de cosas, hay acuerdos respecto de lo que es el estrecho para que el cuidado de digamos el tráfico de drogas. Es decir, hay una serie de cosas que se venían dando. Y evidentemente debe hacer bastante tiempo que estaban conversando, porque no creo que esto fuera una cosa de dos días. Sí, yo pienso que no solamente es la perseverancia del gobierno, sino del pueblo cubano, porque en todos los años después de la caída de la Unión Soviética, que en Cuba le llamaron un periodo especial realmente la pasaron tuvieron una situación muy dura el pueblo, y el pueblo cubano aguantó, el pueblo cubano defendió su situación de vida, defendió lo que quería hacer, defendió su independencia. Entonces yo creo que es una victoria, un éxito de muchas cosas, ¿no? De lo razonable también. Es un éxito del pueblo cubano, es un éxito del gobierno cubano junto al pueblo, y también de lo razonable. Es decir, yo pienso que incluso cubanoamericanos que están en el lado de Miami estarán respirando aliviados, diciendo, bueno, ahora por fin yo puedo viajar, ir, volver. Los mismos norteamericanos que tenían que dar vueltas por cualquier lado para poder llegar a Estados Unidos, ahora pueden ir directamente. En fin, creo que se hablen cosas, y sobre todo que termine el bloqueo. Yo pienso que ha habido una presión bastante importante de algunos sectores norteamericanos que están, digamos, en el negocio, en los comercios, en la industria, y sobre todo en el comercio internacional. Una de las cuestiones del bloqueo, por supuesto, tiene que ver con la finanza, tiene que ver con la imposibilidad de hacer giros para un lado y para el otro. Sin embargo, en Cuba uno podía ver que había carteles de Western Union. Esos carteles de Western Union significaba que los cubanos americanos podían mandar dinero por allí, es decir, que había una serie de cosas que filtraban a pesar de todo lo que se trataba de hacer para aislar. Entonces, yo creo que se rompe el aislamiento mucho más de lo que ya se había roto antes, y esto es algo positivo también para Cuba. ¿Cómo Cuba lo va a tomar en los cambios? O sea, hoy el mundo no es el mismo que hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Entonces, y mucho menos después del 90 y pico con la caída de la Unión Soviética y el campo socialista. Es decir, que Cuba también va cambiando. Y esto, digamos, ¿cómo lo toman? Bueno, ya es una decisión del pueblo y del gobierno cubano, pero creo que va a ser positivo. Es decir, hay un camino mejor de aquí en adelante para Cuba. Y además Cuba tiene potencialidades que exceden el hecho de ser una pequeña isla y sin demasiadas, riquezas naturales, ¿no? Tiene una riqueza intelectual, una riqueza de educación, una riqueza profesional y el mar, pero no es una potencia. Entonces uno ve a veces la importancia que tiene. En este momento, por ejemplo, se ven en todos los diarios. Y es una isla pequeña, es la mitad de la provincia de Buenos Aires, tiene 12 millones de habitantes. Es decir, si uno lo valora en relación a lo que significa en el mundo, la importancia de la noticia excede enormemente lo que es Cuba como economía, digamos. Hay dos lados. Evidentemente Estados Unidos ha decidido, después de muchos años, intentar por todos los medios quebrar las decisiones del gobierno y del pueblo cubano, ha decidido dar un paso como para decir, bueno, pongámonos de acuerdo. Uh-huh. Y yo creo que Cuba se va a ver favorecida también en esto, porque evidentemente es algo que ha venido exigiendo desde hace muchos años, ¿no? Prohibido amanecer. We'll be right back. Hoy trajimos música de aquí, de allá y de todas partes, del presente, del pasado, que está reformulada en tiempos de la música de Buenos Aires. Está como traducido todo, absolutamente todo, al sonido del bandoneón. Pero traducido al estilo Troilo, si uno se pone a hablar en términos de Astor Piazzolla para definir las escalas del tango. Él decía que Troilo había descubierto cómo tocar en función de cómo bailaba el porteño, casi arrastrando sus pies. Y parafraseando a Piazzolla y analizándolo a él mismo con su propio esquema, podríamos decir que él es justamente algo así como un porteño caminando por el microcentro en el día más terrible a la hora pico. Frenético, volando, llevándose gente por delante. Ahí están las dos diferencias. Con mucho de ese estilo Troilo, mucha música de aquí, de allá y de todas partes. En este caso escuchabas a Tango Loco haciendo de Harrison, haciendo de los Beatles, Guitarra Vas a Llorar. Desde la franja de grasa 750era y balbínica de Buenos Aires. Los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje. AM750. Más voces, más aire. Peritos de uniforme, dice con la firma de Alejandra Dandán, página 12, hoy en el título principal de portada. Página 12 reveló los reclamos de los represores de la ESMA, donde piden compensaciones por los daños que les provocó la difusión pública de sus crímenes. ¿Te acordás? Esto estalló hace más o menos 10 días. Reclamos de los represores de la ESMA, donde piden compensaciones por los daños que les provocó la difusión pública de sus crímenes. No piden penas por los daños provocados, piden compensaciones porque se difundieron. Curiosamente, uno de los peritos médicos que les otorgó esos beneficios es el actual decano del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema y que actúa en las causas por crímenes de lesa humanidad. Teniendo en cuenta uno de los dos casos que conoce la historia de los juzgamientos a militares por delitos de lesa humanidad, vamos al de Silingo, podríamos decir lo siguiente. Silingo frente a una cámara de televisión, revelando en prisión, sí, nosotros solíamos darle pentotal a las víctimas antes de subirlos a los vuelos, los desnudábamos, los poníamos en un avión de la Marina, y cuando estábamos en medio del mar o en medio del río, sobre todo del Paraná, tirábamos los cuerpos. En función de eso, de lo que provocó decirlo, que Silingo pida una suerte de indemnización por los daños que esto le ha producido en su vida. Es lo que están pidiendo. Con el ejemplo de Silingo, me parece que nos ponemos más o menos en tono, sobre todo teniendo en cuenta que este reclamo proviene de represores de la ESMA. Título principal entonces hoy de página 12, peritaje tan raro, ¿no? Tan particular, tan singular, peritos de uniforme. La prensa, espías bajo la lupa, el oficialismo negó que los cambios en la Secretaría de Inteligencia busquen controlar a la justicia ante investigaciones por supuestos casos de corrupción. ¿Qué más? Matan a dos policías en Nueva York, conmoción en toda la ciudad ante el ataque de un suicida. Este es uno de los datos internacionales que pega más duro en los diarios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice Crónica? Riquelme, un tipo difícil. Miguel Di Lorenzo, conocido como Galíndez, vos lo conocés, utilero de la selección del Coco, bueno, seguro que lo conocés. Miguel Di Lorenzo, conocido de la selección de Bilardo, campeón 86. Miguel Di Lorenzo, conocido como Galíndez, confirmó que Román lo echó de Argentinos y blanqueó que en el vestuario manda él. No entrenaba, corría un ratito y se la tenías que dar al pie, acusó al masajista más famoso del fútbol argentino. El título más importante de Crónica, Riquelme, un tipo difícil. Mira que tiramos en la apertura datos que hacen el resumen de lo más importante de la Argentina y el resto del mundo, pero en la construcción de la realidad paralela, Crónica, Diario Popular, Muy, levantan la mano y se ponen al frente, ¿no? Ámbito financiero, blanqueo, vuelve el gobierno a extender vigencia. Adiós al poeta de la luna y Callao. Murió Horacio Ferrer. ¿Qué más? ¿Qué más? Clarín, después de hablar de Otesur, crecen las denuncias por ruidos molestos en las ciudades. Quiso robar y dos empleados lo matan a golpes. Y lo que te decía antes también, una multitud cantó con Violeta al aire libre. Fiesta fantástica, dice Clarín en tapa. La Nación, después de aquello de impulsan profundos cambios laborales en favor de los empleados, dice que el año va a terminar con un 37% de inflación. Y para esto, por supuesto, lo que hace es abrazarse a los números de sus consultoras, esas que trabajan a medida para el diario La Nación, el observatorio de la UCA, al frente de toda esta historia. El caso Benedit, mirá, destiñe cada vez más. Se aleja de los lugares que solía frecuentar hasta hace 24, 48 horas. Te lo dijimos el viernes. Destiñe porque lentamente de aquel grito de la familia de inseguridad comenzó a aparecer dos elementos claves. Por un lado, el suicidio, y por otro lado, que estamos hablando de un hombre que ha jugado con fuego, que se ha metido con la mafia desde una de las cuevas más importantes de Buenos Aires, algunos dicen lavando dinero del narcotráfico, y que la cosa terminó mal, y que posiblemente se haya quitado la vida antes de que se la quiten. Bien, como eso es lo que se presupone por estas horas, el caso ha desaparecido, insisto, de los lugares que solía frecuentar, sobre todo en las tapas de la prensa hegemónica. El cronista, después del gobierno activa la creación de un nuevo código laboral que preocupa a las empresas, dice que el gobierno salió en defensa de Máximo por Otesur. En realidad fue Otesur el que salió en defensa de Máximo, no es lo mismo el gobierno que Otesur. Una de cada dos personas cree que la economía estará peor, aunque espera acuerdo con los buitres, dice el cronista de la mano de una medición propia, exclusiva. Los remedios suben otro 3% y laboratorios van a pedir una alza del 30% para 2015. Hablando de economía, ayer hicimos un ejercicio con algunos compañeros, con dos diarios nada más, porque la verdad, para muestra alcanza un botón, que eran Clarín y La Nación. Y sumando, en vísperas de las fiestas, sumando la cantidad de publicidad neta en la que te venden productos, pero mirá, que van desde autos hasta camisas, pasando por todo tipo de juguetes y ni hablar de productos electrodomésticos, cerca del 40% de sus páginas estaban ocupadas por venderle a un país que supuestamente no les puede comprar. La verdad es que la dicotomía entre los fantasmas de tapa y la enorme cantidad de espacio publicitario para un país muerto de hambre, como ellos lo plantean, la verdad es que no tiene ningún sentido. Sin embargo, se ve que hay empresarios que están bastante locos, algunos formadores de precios, algunos industriales que producen esos productos o aquellos que los venden a través de los principales comercios de Capital y Gran Buenos Aires, se ve que tienen ganas de regalar la guita y de publicitar lo que aparentemente no van a poder vender. Faltan 10 minutos para las 6 y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos, humedad 86%, temperatura 13 grados, 3 décimas. Sergio Uribarri negó la posibilidad de conformar una fórmula con Daniel Scioli. El gobernador de Entre Ríos definió a su par bonaerense como un buen tipo, pero aseguró que son como el agua y el aceite. Somos el agua y el aceite con Daniel, los dos formamos parte de este proyecto, pero jamás podríamos conformar una fórmula porque porque no hay feeling, no más para gobernar. Daniel, yo es un buen tipo, la verdad que yo con él tengo una relación normal. Ahora somos distintos. Uribarri sostuvo que ambos se diferencian en cómo se paran ante las situaciones difíciles. En este sentido, el ejecutivo entrerriano señaló que no se puede seguir profundizando el modelo sin tocar intereses y aseguró que tampoco se puede ser amigo de todo el mundo. Es difícil agradar a todo el mundo, es difícil no pelearse con nadie, no podés quedar bien con todo el mundo. Si en estos tiempos que vivimos, más fundamentalmente lo que viene, no tocas intereses, no podés seguir profundizando y lo que viene es profundización. El gobierno se reunió con el sector petrolero por el precio del crudo. Fue un encuentro que se llevó a cabo entre las 19 y las 21 horas de ayer en la sede del Ministerio de Economía y del cual participaron gremios, empresas y funcionarios nacionales y provinciales. Allí estuvo presente el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila, quien señaló que intentan mantener la producción en las cuencas. El dirigente señaló también que quieren proteger los 70.000 puestos de trabajo de la industria, para lo cual analizaron cómo mantener la inversión. Hoy se realizará una nueva reunión y no se descarta que esta vez participe la presidenta Cristina Fernández. De afuera. En el Reino Unido responsabilizaron al FMI por la propagación del ébola. Así lo sostienen expertos de las universidades de Cambridge, Oxford y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Los investigadores señalan que los recortes presupuestarios propuestos por el Fondo Monetario Internacional a Guinea, Sierra Leona y Liberia impidieron que desarrollaran un sistema de salud eficaz. Pelota. Gabriel Auche dejará Racing y pasará a la Liga de México. El delantero de la Academia fue vendido al Tijuana por $2.300.000 por el término de 3 temporadas. El jugador también era pretendido por San Lorenzo, pero el conjunto mexicano presentó una mejor oferta. Humedad 86%, temperatura 13 grados, 3 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Hablábamos en el comienzo del programa de un techo de la ciudad pintado con un celeste muy compacto, bueno, cada vez más gris, y esto en consonancia con un pronóstico del tiempo que está hablando a esta altura del día de cielo nublado. El pronóstico de lluvia desapareció. En la actualización del servicio meteorológico, no más paraguas. Están hablando, sí, de un cielo nublado durante todo el día de hoy y una máxima de 24. ¿Qué va a pasar el martes, el miércoles, el jueves? Ascenso de temperatura, 27, 29 y 31. Con mucho sol y nada de lluvias en el ámbito metropolitano. Te habíamos prometido para hoy mucha música de aquí, de allá y de todas partes. Música del pasado, música del presente, pero con el ritmo de la música porteña. Con eso del bandoneón troiliano, de estar tocando como baila el porteño, arrastrando los pies. Morgado y un muy buen trabajo de su cuarteto uniendo a The Police con Queen. Cada vez que respiras, Rapsodia Bohemia y Amor de mi vida. 6. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Termina el año. Los beneficios Credicop se renuevan. Renovate vos también. Disfruta hasta un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y tres cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop. Del 15 al 19 de diciembre, en shoppings y locales de indumentaria, calzado, jugueterías, ópticas y mucho más. Consulta las tarjetas que participan de cada promo, los shoppings y los más de 2.000 comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjeta Cabal, Visa y Mastercard emitidas por Banco Credicop Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Promo Shoppings del 15 y 16 de diciembre de 2014. Promo Comercios del 17 al 19 de diciembre de 2014. Consultar bases y condiciones de estas y otras promociones en www.bancocredicop.coop. Cada 7.50 pasa algo. Pasa algo cada 7.50. Más aire. Hablábamos antes de la tapa de Clarín del día de hoy, que por supuesto trata de ser una suerte de segundo capítulo de la tapa del día de ayer. En realidad, si vos lees en detalle, y no hace falta leer entre líneas, no hay que imaginar nada, solamente con ir a la letra de lo que plantea Clarín, insisto, sin agregar un solo detalle, vas a encontrar que lo de hoy desnuda lo de ayer, pero no obstante, intentan disfrazar a la historia como una defensa apurada, ¿no? Un manotazo de ahogado que hace el gobierno y OTESUR por defender a Máximo. Fede, si uno leyó la tapa de ayer de Clarín y después se metió en la desmentida de OTESUR, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, yo hice al revés. Primero leí la desmentida y después leí la nota de Clarín y era realmente increíble porque leí la desmentida y digo, no puede ser tan absurdo. Cuando fui a la nota, si bien está redactada de una manera bastante intrincada, era realmente muy, pero muy absurdo. Recordemos, el domingo el matutino publica una nota bajo el título OTESUR, la justicia analiza el verdadero rol de Máximo, en la que hace suposiciones sobre la participación societaria del hijo de la presidenta en la firma hotelera. Muy bien. Recordemos también que este artículo fue redactado por Nicolás Viñaski, que es recordado por los anticlarinistas, claro, como el autor de los informes más fácilmente rebatibles de Clarín. De la ruta, básicamente, del dinero. Exactamente, sí. Bueno, hay otro dato que me gustaría contarle a la gente y tiene que ver con nuestra con nuestro laburo de este lado del mostrador. Y nos vamos a unir a una vieja frase de Jaureche que él la utilizaba para describir a los economistas, que tiene que ver con el tema de escribir difícil en función de no poder revelar la verdad. O sea, si yo lo cuento intrincado, te vuelvo a pedir que me lo expliques, y a la tercera vez no lo sigo entendiendo, es porque en realidad vos me estás trampeando. Y esto es lo que sucede con las notas de Viñaski. Bueno, frente a este artículo, la empresa OTESUR emitió un comunicado en el que hace algunas aclaraciones sobre lo publicado por Clarín y en algunos casos hasta lo pone en ridículo. Por ejemplo, el diario publica: los documentos que recolectaron el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli muestran que los últimos accionistas registrados ante el Estado por la compañía K están identificados de un modo impreciso: sucesión Néstor Kirchner. Y agrega: entre esos papeles, sin embargo, aparece un único miembro de la familia presidencial interviniendo de modo explícito en representación de sus socios, el hijo de la presidenta, Muy Máximo. Bueno. OTESUR responde: las acciones de titularidad del doctor Néstor Carlos Kirchner, a partir de la declaratoria de herederos efectuada a partir de su fallecimiento, pasan a ser incorporadas a la sucesión del doctor Néstor Carlos Kirchner. La designación de Máximo Kirchner como su administrador judicial obviamente implica que todos los actos legales que correspondan a la sucesión de Néstor Carlos Kirchner respecto a la titularidad accionaria de OTESUR, Sociedad Anónima, queden bajo su administración judicial. Es decir, el titular de las acciones murió. Estas pasan a la sucesión del mismo. ¿Y quién la administra? ¿Quién la administra? Máximo. Su heredero. ¿Y entonces algo es el que tan va a las básico reuniones? Como eso. Viniaschi lo publica como algo misterioso. Claro. Exactamente. Dice también Viniaschi en la nota de Clarín: un dato entre muchos otros. OTESUR comparte domicilio fiscal con una sociedad de Máximo llamada Negocios Inmobiliarios Sociedad Anónima, que es Avenida Kirchner 496 de Río Gallegos. Explica OTESUR: no tiene nada de extraño, ni fuera de lugar, ni tampoco ajeno a las normas legales, y señala además que tiene su razonabilidad, incluso, porque ¿qué sentido tiene que dos empresas a nombre de una misma persona tengan dos domicilios fiscales distintos? Exactamente. Es básico realmente. Y es más, si dos empresas tienen el mismo domicilio fiscal, lo que vos estás haciendo es no esconderlas, no trucharlas, no evadirlas. De última, es un acto que generalmente no se da. Generalmente lo que sucede es cuando vos tenés más de una empresa, hay una, a través de la construcción de una ingeniería destinada a la evasión, que es oscura. Claro. Si vos tenés las dos legalmente demostradas, en realidad no eludís absolutamente nada y no te queda otra que cumplir con la ley. Bien, eso es lo que sucede. Completamente. Por otra parte, Clarín señala también que el ex apoderado del hotel, hablamos de Aldo Calafate, Amil López, figuró hasta 2011 en la AFIP como propietario, pese a que lo había vendido en 2008. Por su parte, OTESUR aclara que al momento de adquirir el hotel, todos los poderes existentes al momento de la adquisición cesaron y que la empresa no es responsable de la demora con la que el ex dueño informa al fisco argentino. Y además, la nota en un momento, esto ya como redundancia, ¿no? Sí. La nota en un momento dice: hay más pruebas en la justicia que alimentan los enigmas. Si tenés material probatorio, ¿por qué siguen siendo enigmas? Uh-huh. ¿O será que tu material no es tan probatorio como decís? En fin. Está siempre conjugado en tiempo verbal condicional. Claro. Estas son algunas de las de los cuestionamientos que se le pueden hacer a la nota de Viniaschi en Clarín. En base a ellas, el comunicado de OTESUR acusa al diario de querer generar sospechas infundadas, falsear pruebas y sostener hipótesis falsas y maliciosas. Uh-huh. Ese mismo comunicado fue publicado en la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, ni más ni menos porque es una acusación contra la familia presidencial. Sí, sí. ¿Cómo informó Clarín sobre esta desmentida? Con el siguiente título. OTESUR usó la cuenta oficial de la Casa Rosada para defender el rol de Máximo Kirchner y califica el uso de la cuenta oficial para publicar la desmentida como un hecho insólito y cuestionable. Mamita. Bueno, ya lo dijo Don Atahualpa, muchachos, no aclaren que oscurece. No aclaren que oscurece. Pablo Yonto, periodista, abogado, hombre que trabaja en muchísimas causas que tienen que ver con memoria, verdad y justicia, fue el abogado de los familiares de las víctimas del Vesubio, dato que la semana pasada ocupó las tapas de algunos matutinos porteños, porque se hizo justicia, porque hubo sentencias. Pablo Yonto. Fue un juicio muy especial, con características muy especiales. Entre otras cosas, lo que ocurrió de particular en este juicio del centro clandestino Vesubio, que es un centro clandestino que estaba ubicado en el camino al aeropuerto internacional de Seis, ahí en la intersección de autopista Richeri y Camino de Cintura, es que, por ejemplo, uno de los genocidas, de nombre Jorge Crespi, hasta mediados de año, cuando ya el juicio había empezado, no se encontraba dentro del juicio porque estaba simulando una falta de capacidad para estar en juicio, y por suerte, luego de exámenes médicos en los que participaron peritos médicos de la querella, el tribunal observó que, bueno, que había una exageración por parte de este imputado y se logró meterlo en el juicio, y bueno, alguien que estaba fuera del juicio logró ser incluido, luego de los exámenes médicos, y bueno, fue condenado. Esa es una de las particularidades. Y la otra es que, bueno, es una sentencia en la que por primera vez acá en los tribunales de Capital Federal se está condenando por el delito de violación a dos compañeras, el delito de violación como delito de lesa humanidad, es decir, incluido en el plan genocida. La pelea de los organismos de derechos humanos y, bueno, de importantes sectores de la sociedad ha ido visibilizando y logrando que los jueces también vean algo que no veían hace muchos años, que el plan genocida no solamente fue secuestrar, torturar y matar, sino que incluyó el plan genocida una cantidad de delitos, que por supuesto la apropiación de niños, los delitos de índole sexual, las apropiaciones de bienes, las usurpaciones de casas y todo lo que ahora se conoce como el accionar de los civiles, que por suerte, bueno, esto también logró correrse ese límite que habían puesto anteriormente los jueces y que hoy en varios tribunales de la Argentina se está juzgando a civiles. Inclusive hoy en San Martín, en un rato más, va a empezar la audiencia en la que declaran por anticipado dos testigos para lo que va a ser el juicio oral de los gerentes de la Ford a partir del año que viene, que para nosotros también es un juicio importante porque implica el primer juicio de responsables civiles de una empresa sobre delitos cometidos contra trabajadores de una empresa. Así que bueno, que todo esto, bueno, marca un camino que creo que tira abajo todos estos últimos comentarios de los últimos días de Macri, de Massa, del Nabo Barreiro en Córdoba, de esta especie de intento de avanzada para, bueno, lo que quieren ellos, ¿no? Que es cerrar lo que la Argentina ha decidido no cerrar, ¿no? Creo que la mayoría del pueblo argentino ha decidido que este es el camino, los juicios, la verdad, la memoria y la consolidación de la democracia. Creo que tratan de hacer pie en un sector de la sociedad que también existe, no hay que negarlo, porque también a veces este movimiento pendular de la sociedad nos preocupa aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Este sector de la sociedad que a veces repite ese latiguillo de sobre la base de la inseguridad, esta cuestión de los derechos humanos, como si los derechos humanos, criticando a los derechos humanos, como si los derechos humanos fueran exclusivamente el tema del juicio y castigo a los responsables del genocidio. Esa es una parte, digamos, de nuestra historia por la lucha por los derechos humanos y tratan de hacer pie en esos sectores como para decir, bueno, cerremos todo lo que es los juicios por delitos de lesa humanidad, porque eso es parte del pasado, y dediquémonos al futuro, tratando de confundir o de hacer, insisto, de hacer pie en un pensamiento que bueno, que cree que nosotros solamente defendemos los derechos humanos del pasado, como si no se dieran cuenta que la defensa de los derechos humanos no es solo lo que ocurrió en el genocidio argentino, sino hacia adelante, con la expectativa de que efectivamente nunca más sean violados los derechos humanos. Lo que queremos es que se juzgue a los responsables de la tortura para que no haya más tortura en la Argentina y en el mundo. Queremos que se juzgue a los responsables de los vuelos de la muerte para que nunca más haya crímenes cometidos por el Estado de la manera aberrante que fueron cometidos de ninguna manera. Es decir, que no haya golpismo, que los responsables del golpe sean también juzgados y condenados. Es el nunca más, es un nunca más hacia el futuro. Pero bueno, creo que ellos intentan y van a seguir intentándolo, ¿no? Generar esta confusión, para lo cual, bueno, los medios y los periodistas también tenemos que cumplir nuestro rol haciendo y ejerciendo mucho de esta especie de docencia, ¿no? Prohibido amanecer. 750 pasa algo. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna. Algo pasa en 750. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. 750. Más allá. Lectura recomendada hoy en Página 12 con la firma de Flor Rauzi desde Barcelona. Podemos puede también en Cataluña. El Partido Español, nacido del movimiento de los indignados, reunió a miles de personas en Barcelona. Pablo Iglesias hizo su primer mitin en Barcelona como secretario general de Podemos y ante un lleno histórico defendió el derecho a decidirlo todo y prometió que nunca se va a abrazar ni con Rajoy ni con Mas. Podemos poniendo un pie por primera vez en Cataluña y fundamentalmente señalando podemos decidirlo todo. Contar con ese derecho es imprescindible para profundizar la democracia. Pero, y fiel a ese dato genético con el que nace Podemos, nunca se abrazaría con ninguno de los dos referentes del poder, ni del poder central Rajoy, ni del poder catalán actual Mas. Dos que se nos fueron. Uno hace un rato largo, finales de la década del 80, y el otro ayer. Ambos tienen que ver con la música, tienen que ver con la poesía, pero esencialmente con este territorio, con el empedrado, con Buenos Aires, con sus barrios más grises, con la zona sur de la ciudad, básicamente. Horacio Ferrer, y una entrevista que le hizo la agencia Telam en junio pasado, mirá, acá nomás, a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque había cumplido 81 años y de esta manera lo festejaba. La vida son todos los años que uno ha vivido, con distintas edades, con distintas madureces y con distintas circunstancias, y he aceptado la vida con sus distintos matices, con sus dolores, con sus prerrogativas, con sus fracasos y con todo lo que la vida es, que es movimiento, memoria, fracasos y todo lo que constituye en el ser humano, ¿no? A mí me gusta recordar y sobre todo porque he tenido tan buenos amigos a través de la vida y tanta gente que me ayudó y que entendió lo que yo pretendía hacer, ¿no? Empezando por los maestros Piazzolla, Garelo y los músicos Héctor Stamponi y los músicos con los que he colaborado, que es una época un poco seca de posibilidades económicas, de carteles, de periodismo, en el sentido de que a veces no apoya mucho la prensa las cosas de hoy día. Y hay también una gran viento evocador de cosas que ya fueron y que fueron magníficas en su época, pero que han de dejar paso a las novedades, ¿no? El tango se ha salvado entre todos los géneros de canciones y de poesía justamente porque fue cambiando. Y hay que fomentar el cambio y tener el oído presto para escuchar una voz nueva y para escuchar una nueva manera de decir, porque siempre en el momento en que se dice no hay nadie, ya no se hacen las cosas, es el momento en que hay que transmitir lo mejor de uno, ¿no? Y meter en el surco la semilla donde está el que espera la semilla, ¿no? Y el otro tipo al que queremos recordar es Luca Prodan, que murió un día como hoy, pero de 1987. El Tano que llegaba desde Gran Bretaña escapando de la heroína y refugiándose en la provincia de Córdoba primero, para después llegar al barrio de San Telmo y ser uno de los protagonistas de un tiempo muy particular, de un giro del rock nacional hacia, y fundamentalmente una nueva poesía, mucho más dura, que mirar a los cambios que se estaban afianzando a través, qué sé yo, del residual de la movida punk, etcétera, etcétera. Por supuesto, con todas las gotitas de toda la mixtura de que desde el punto de vista cultural le agregaba un Tano en Buenos Aires, junto con un montón de músicos argentinos, todo eso en una suerte de olla y a fuego lento, cocinando el sonido Sumo. Luca Prodan, entrevista que escuchaste en Rescate Emotivo, una entrevista de la Rock and Pop que presentó de esta manera Marcela Feudale. Me gusta ser famoso muchísimo, especialmente cuando me peleo con gente. ¿Por qué cuando te peleas con gente? Oh, porque hay gente que te dice ídolo, hay gente que dice genio, hay otros que te dicen una palabra que empieza con P y termina con O. Sí. Y hay otros que te dicen caretón. A mí me dicen caretón. ¿A vos caretón? Claro, pero después los mismos tipos duermen a casa y la mamá me hace la sopita. Y a mí no me hace nadie la sopita, la hago yo o si no ni como directamente. Luca, vos sabés que hay gente, como vos bien decías, que te quieren mucho y hay gente que... que no te banca. ¿Asumís vos que sos una especie de mito, que la gente recurre a vos en muchos casos? Pero si recurren a mí están locos. ¿Por qué? Porque sí, aparte vos sos algo especial en el sentido de que mucha gente te tiene como que sos una parte bastante libre, o sea, no te preocupa, la imagen tuya es la de que no te preocupa nada. Pero eso no es la imagen, esa es la verdad. Y, o sea, yo soy así, la gente por ahí que quiere ser un poco más libre, todo eso, como ese país no fue exactamente libre desde 1930, entonces hay mucha represión que no fue asumida, no sé si me entendí. Sí, sí, sí. Entonces ahora es como una onda que somos libres, entonces muchos chicos, como yo soy libre, de verdad, a mí no me importa si salgo de acá y ahora me ponen en cana, sí que me importa, por ahí... zafo, porque voy a decir algo que lo friquea a ellos, o sea que no soy estúpido. Claro. ¿Ves? Y vivo de la manera en que soy. Yo subo al escenario en la misma ropa que voy por la calle, ¿entendés? O no me pinto la cara ni nada, o sea, vivo mi vida, no sé. Mira, no tengo que ir a estudiar, no tengo que ir a la facu, no tengo que ir a la oficina, no tengo que hacer nada de eso. ¿Y por qué? Porque me jugué. ¡Jueguense, jóvenes! Cada 7:50 pasa algo. Aire. T50. Más aire. Tapa de Diario Popular. Alertan por 4 mafias delictivas en la costa atlántica. Título principal. Informe realizado por la ONG Defendamos Buenos Aires. Un clásico de Popular. El hecho de estar todo el tiempo trabajando sobre la base de datos relativamente comprobables de ONG. Y lo tira en tapa, qué sé yo, sentando jurisprudencia casi. Detienen en Flores a viuda negra que asaltaba jubilados, adiós al gran poeta y compositor Horacio Ferrer, el Real Aguante, la llegada de San Lorenzo y mucha gente. En Ezeiza, en la foto central de tapa, lo ves a Ortigosa, rodeado de hinchas. Violeta despidió 2014 con un show multitudinario. El título principal de Muy, ídolos. Miles de adolescentes fueron a ver el show de Tini Stoessel. La chica Disney cantó por primera vez junto a su novio, Peter Lanzani. Los fans deliraron. 50% de la tapa de Muy para el nuevo show de Violeta, digo el nuevo, sumado el que tuvo cerquita del Monumento a los Españoles hace un año, más o menos, ¿no? Y que también hoy es tapa de Clarín. Así que Clarín hoy trabajando a través de su tapa y la tapa de sus satélites con el tema Violeta como uno de sus estandartes periodísticos. 6:26, la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires, ahora apenas superior a los 13 grados. La máxima será de 24. Lluvia, no más. En la actualización del pronóstico, desaparecieron los paraguas. Y hoy lo que tenés es cielo nublado, como el que ahora habita el techo de la ciudad, y nada más, sin lluvia. Ahora, el agua, por lo menos hasta el jueves, ni me acuerdo. El martes, buen tiempo y 27 de máxima. El miércoles, sol y 29. Lo mismo el jueves, buen tiempo, sol y 31 de máxima. Tangueto, Blue Monday. Thank you. Lectura recomendada de hoy. La verdad es que lo traen muy pocos diarios. Tiene que ver con la presentación que hizo la Confederación de Sindicatos Industriales. Este grupo que une esencialmente a Lesmata, a la UOCRA y a la UOM. Y que la verdad es que están motorizando algo inédito en la historia económica argentina. Porque se trata del mundo laboral señalando cuál es el destino de la Argentina, y es el destino industrial para poder tener desarrollo, destino industrial para desarrollarse y fundamentalmente para lograr la independencia económica. Y están detrás de lo que llaman ellos la defensa de la industria, de la mano de la presentación de un proyecto de ley para crear una política de Estado sectorial. Es muy interesante esto, crear a la industria nacional bajo el amparo de un proyecto que la transforma en política de Estado. La verdad es que esto es inédito y tiene que ver con una defensa institucional de algo que la República Argentina abandonó por lo menos en dos oportunidades en los últimos 40 años. Primero de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz y después a través de Cavallo. Matar la industria nacional para poder vivir de la mano del préstamo extranjero. Es muy interesante lo que está sucediendo con esta integración de gremios industriales que están buscando por ley que se trate a la industria como política de Estado. Si sumamos esto a lo que se estuvo discutiendo en Paraná, en Entre Ríos, en la cumbre del Mercosur, donde algunos presidentes hablaban de Mercosur, mercadería, transportamos, vendemos, comercializamos mercadería. ¿Por qué no hablamos de industria sur, de países fabriqueros, del Made in Latinoamérica, para poder ser independientes? Este es el gran dato. Es el sueño, por ejemplo, de Bolivia, que de la mano del obtenido por la estatización de la riqueza del subsuelo hidrocarburífero, ahora puede comenzar a pensar en tener industria. Bien, en eso mismo anda Ecuador. Esa es la profundización de su propio modelo. Bueno, embajador argentino en el Vaticano, don Valdés, estuvo hablando del Papa y Cuba, del Papa y Venezuela, del Papa y México. Yo ni sabía que estaba el Papa trabajando en este tema. Yo hablo muchas veces con él de temas, pero de este tema nunca me había comentado nada. Para los que somos latinoamericanos, para sabemos lo que eso significó en estos 50 años, realmente una gran emoción. Y yo, hurgando, de metido nomás, pero es mi propia opinión, no es que yo tenga información, ¿cuánto habrá tenido que ver los jesuitas en este diálogo entre la familia Castro, Raúl Castro, Fidel Castro, que fueron educados en colegios jesuitas, con la generación de confianza hacia Francisco para que medie en esta posición? Creo que mucho tiene que ver. Yo creo que ahí debe haber tenido algo que ver la Compañía de Jesús. Hurgando siempre la bibliografía de Fidel Castro, a él lo marcó mucho esa educación. Él lo dice, lo comenta. Y bueno, bienvenido sea, ¿no? Y creo que era impensado, no hace un año, hace una semana, que iban a restablecer relaciones diplomáticas Estados Unidos y Cuba. Bergoglio, cuando se convirtió en Francisco, asumió en serio el rol de ser el sumo pontífice. Pontífice que quiere decir construir puentes y derribar muros. Cuando fue a Israel, lo planteó con Palestina, cuando fue a Corea del Sur, lo planteó con Corea del Norte, cuando fue a Turquía, lo está pensando con respecto a Armenia. ¿Por qué no imaginar que en nuestra América Latina también el pontífice va a derribar todos los muros que existen? Aparte, estas cosas se pudieron hacer porque manejaron el secreto, que en la diplomacia también es muy importante. Porque cuando son tan sensibles lo de una punta y lo de la otra, por ahí una coma de más ya no se logra el objetivo. Y por eso me parece que lo último que falta es el bloqueo Y bueno, ojalá que el Papa, cuando vaya en septiembre a Estados Unidos, que tiene picada su agenda el año que viene, en el 2015, ya el bloqueo también sea una anécdota. Eso lo imagino yo, no es que lo conozca de acá. El Papa está siempre cerca de los inmigrantes y de los que sufren y que padecen injusticia, como sabemos que padecen los hispanos que no tienen documentación, que no están legalizados en Estados Unidos. Seguramente no son distintos de cuando el Papa fue a Lampedusa y se abrazó con los africanos que tratan de ingresar a Europa y también están indocumentados, ¿no? Tan interesado está que ha sido un curita el que contó, el que comunicó al mundo la barbaridad que había sucedido con los 43 estudiantes, ¿no? Un cura que rompe el secreto de confesión y que uno de los sicarios va y le cuenta todo en confesión, le cuenta las atrocidades que habían hecho con estos estudiantes, y él nos enteramos a raíz de un hombre de la Iglesia Católica que comunica. Me parece que sí, y me parece que acá se runrunea, no lo sé, que puede haber un viaje del Papa a México, pero la verdad que no lo sé. Se runrunea. Sé que México está muy presente acá. Prohibido amanecer. versión de Yesterday y ese sonido porteño de tango loco para hacernos creer que Lennon y McCartney, qué sé yo, nacieron en Buedo, en Parque Patricios, en San Telmo, en Barracas, qué sé yo. Más, más, más, más aire. 7:50, más aire. Destapate, desvestite, refrescate. El clima siempre lo haces vos. Este verano usemos la energía responsablemente. Poné tu aire acondicionado en 24 grados y enfriá solo los ambientes que usás. Cuidar el medio ambiente también depende de vos. Es un mensaje de Secretaría de Energía y Presidencia de la Nación. En el mundo del fin de año hay un gordo que llena de regalos a todos. ¿Qué quiere de regalo? Decime vos qué quiere de regalo. Todos quieren ¿qué quiere de regalo? Yo quiero una Play o una Wii, chanta. Nene, acá tenés lo que vos pediste, acá tenés. Mirá que está buenísimo esto. ¿Pero qué es esto, chanta? Los jueguitos, un Atari, lo que vos pediste, lo mismo. ¿Un Atari? Los jueguitos, dale, no rompa, nene, dale, no rompa. No entiendo. Santa Claus, pensa bien tus deseos. ¡Santa Claus! El planta permanente navideño. En AM750. Más lectura recomendada del día de hoy en la 12 de Página 12. Entrevista a Gabriela Massú, autora de El robo de Buenos Aires. Echan a la clase media de la ciudad. Massú dice que el proceso de especulación inmobiliaria propiciado por el gobierno porteño está arrasando con el espacio público y con la convivencia entre diferentes sectores sociales. Ponerle rejas a una plaza no es fomentar el espacio público. ¿Cuántas plazas creó el macrismo? Una o dos en 8 años, dice Gabriela. Al facilitar que se hagan torres, valoriza el suelo urbano y la clase media no tiene poder adquisitivo, se tiene que ir de allí. Echan a la clase media de la ciudad con la firma de Gabriela Massú. Otro que habló fue Ariel Basteiro, el embajador argentino en Bolivia, porque uno de los grandes ejes que se estuvo discutiendo en Paraná, cumbre de presidentes de países del Mercosur, fue Bolivia sí, Bolivia no, ¿y cuándo? El Bolivia sí ya es un hecho, el cuándo te lo debo, aunque se estima que en la próxima reunión que se va a llevar a cabo dentro de 3 meses, seguramente se van a propiciar todos, absolutamente todos los puentes políticos y económicos para que finalmente Bolivia sea parte efectiva de la mesa del Mercosur. Ariel Basteiro. Bolivia formalmente ya inició todo el trámite, hay el Parlamento de Uruguay, de Venezuela, de Argentina, aprobaron su incorporación. Falta el de Paraguay por la situación generada a partir de lo que fue la suspensión de Paraguay del bloque hasta que normalizara su proceso a través de un proceso democrático la presidencia. Así que como la decisión de la incorporación de Bolivia se tomó en el momento que Paraguay estaba suspendido, hay un trámite previo donde Paraguay debería o tiene que aceptar esa incorporación y obviamente después llevarlo a su parlamento para que lo apruebe, y Brasil, que también el Senado debía terminar de aprobándolo. Ahí hay otros conflictos más ligados a la política interna de Brasil y al manejo más restrictivo que tiene el Senado brasilero con respecto a la política exterior, a Bolivia y al Mercosur. De hecho, creo que lo que se está esperando es que bueno haya renovación de autoridades o el inicio del nuevo periodo de la presidenta Dilma con un cambio de números dentro del Senado para poder aprobarlo. De todos modos, lo que se estaba avanzando era en la posibilidad de darle incorporación con la aceptación o con el beneplácito de los presidentes, algo que quedó para la próxima cumbre. De todos modos, ya todo el trámite administrativo quedó finalizado. Bolivia hizo muy bien todos sus deberes para presentar en tiempo y forma toda la documentación que le exige el bloque para poder incorporarse, y creo que en la próxima cumbre, que va a ser en 3 meses aproximadamente, termina en Brasil, termina haciéndose esa incorporación. Prohibido amanecer. Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana. Escuchaste Tango Loco haciendo de los Beatles Eleanor Rigby. Tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 50 minutos, humedad 80%, temperatura 13 grados, 5 décimas. Carlos Gonella no descarta que su procesamiento sea una factura del poder financiero. El titular de la Procelac señaló que en todas las causas que el organismo dirige se investigan a poderosos. En este sentido sostuvo que no se puede descartar como hipótesis que lo quieran correr por investigaciones que molestan al poder financiero. Afirmó también que este poder fáctico penetra y tiene capacidad corruptora en el sistema judicial y en el de las fuerzas de seguridad. Además remarcó que el trabajo de la Procelac puso en evidencia la inacción de algunos magistrados con respecto a la persecución de los poderosos. Hermes Wiener lanzará su precandidatura presidencial. Será el 3 de enero próximo en un acto que encabezará en Mar del Plata. En tanto, dirigentes socialistas de su entorno señalaron que no esperarán a los radicales para que resuelvan sus diferencias. De afuera. Corea del Sur intenta reforzar la seguridad informática de sus plantas nucleares. Los mecanismos se pusieron en marcha luego de que un hacker publicara una amenaza contra las centrales atómicas surcoreanas y publicara además planos de varias de ellas. El reclamo del pirata informático es que todos los generadores de este tipo en el país sean apagados. Pelota. El plantel de San Lorenzo regresó a la Argentina. En las últimas horas del domingo, el ciclón retornó de Marruecos, donde disputó la final del Mundial de Clubes ante el Real Madrid. Los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos por centenares de fanáticos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí el presidente de la entidad, Matías Lamens, agradeció el acompañamiento de la gente y aseguró que San Lorenzo termina un año que llena de orgullo a todos los hinchas. Muy emocionado y la gente de San Lorenzo no nos deja de sorprender. Nos sorprendió en Marrakech con más de casi 15.000 personas y lo de acá es increíble. Fíjate que la gente lo viene a recibir hasta acá habiendo tenido un mal resultado con el Real Madrid. Creo que San Lorenzo termina un gran año, un año en el cual se saca de encima la presión de la Copa Libertadores, que fue el estigma que nunca pudo romper. Y jugar el Mundial de Clubes como lo hace, quedar entre los dos mejores equipos del mundo y afrontar de la manera que lo hizo Real Madrid, creo que a todos los hinchas de San Lorenzo nos enorgullece. Humedad 80%, temperatura 13 grados, 5 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Qué pretende usted? ¿Un banco que cumpla todos sus deseos? Pretende más con los nuevos préstamos personales del Banco Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cumbia Nena, esto es Amar Azul. Cada 7.50 pasa algo. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. Algo pasa. De mi espalda usaba un toque. En 7.50 que se le vio. Esa colita que me enloqueció. 7.50 Yo me enamoré. 7.50 Esa chica me enamoré. 7.50 6 horas 55 minutos, poco más de 13 grados la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. A ver, más datos actuales, 87 el porcentual de la humedad, viento del sur a 9 kilómetros por hora y visibilidad óptima. La máxima de hoy va a llegar a 24, nada de paraguas, como estaba anunciado en el día de ayer, solamente cielo nublado durante casi toda la jornada. Martes, miércoles y jueves, ascenso de temperatura y sol el martes 27, el miércoles 29 y el jueves 31. Nos vamos con otra espléndida versión de uno de esos temazos, de esas poesías ineludibles que nos dejó Horacio Ferrer. Chiquilín de Bachín, Julia Senko.